escucha tu corazón. Muévete de acuerdo a tu corazón, sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, NAC Pop. La vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar. Si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír. Te ahogas en silencio, cansado de resistir. Desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira. Cuenta hasta 10. La vida de los seres humanos está regida por el síndrome de la insatisfacción permanente. Como todo en esta vida, esta insatisfacción tiene dos dimensiones, la positiva y la negativa. En lo positivo es un motor de búsqueda, una palanca de acción y se manifiesta en la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones, para arriesgarse, para buscar y para transformar su vida o parte de ella. Esa insatisfacción permanente ha sido un estímulo permanente para el ser humano, un estímulo poderoso en forma de curiosidad y también de imaginación, de afán investigador que ha logrado llevar a algunos de nuestros semejantes, no sé, a la luna, entre otras proezas, inventos y descubrimientos. Pero en su lado negativo, esta insatisfacción mantiene al ser humano actual angustiado, quizás porque con el paso de los siglos el ritmo de vida fue multiplicando por mil su velocidad y todo lo queremos todo y lo queremos ya. Y con eso suele ser, como eso suele ser imposible, vivimos permanentemente frustrados pensando en lo que no somos, en lo que no tenemos, en lugar de lugares lejanos donde querríamos vivir, en situaciones de las que querríamos escapar, en lugar de enfrentarlas y de enfrentarnos también a nosotros mismos. La gente que se ve presa por esta insatisfacción permanente, nunca disfruta el momento. Siempre está pensando en lo que va a hacer dentro de 10 minutos o de 2 horas. Y está siempre colocada en un intervalo de tiempo finito, esclavizada por el reloj, por el ansia de control, por la planificación de sus horas y sus actividades. ¿Vos qué tipo de insatisfacción tenés? Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Vos. I'm not afraid to die. todo lo que fuimos, somos todo lo que hicimos, somos todo. Me olvido de vos. Y si cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Vivís en una insatisfacción permanente? ¿Estás todo el tiempo insatisfecho? ¿Nada de lo que lográs termina llenándote? ¿O cuando estás tras un sueño se te rompe Y tanto de una manera o la otra lo que tenés es insatisfacción, te frustrás. Te decía al principio que esa insatisfacción permanente está en el ser humano y podemos utilizarla como una búsqueda desde lo positivo o como una frustración desde lo negativo. Porque esta insatisfacción permanente también puede ser fuente constante de frustraciones, porque vivimos en un mundo lleno de mensajes que nos incitan a ser, a tener, a aparentar, las redes sociales, toda la tecnología. La noción de éxito es casi una religión, el deseo de ascenso en la escala social es constante, el consumismo es una permanente evasiva que nos distrae, pero nunca nos termina de saciar. Está bien, a mí me gustan tener mis cosas y darme algunos gustos, pero el tema es cuando uno nos llena. Ahí es donde es permanente la insatisfacción, porque es querer siempre más, pero no desde una sana ambición, porque es querer siempre más y nunca disfrutar de lo que ya se tiene. No hay un agradecimiento por lo que uno tiene. Uno no está orgulloso de lo logrado, de tratar de ser lo mejor que puede ser. Siempre hay un comparativo. Nadie valora lo positivo, todo el mundo desea cambiar e innovar, irse a vivir a otra ciudad, dejar una pareja y automáticamente se van a otra. No hay trabajo, siempre en los trabajos son todos explotados, no me gusta el trabajo. Como si el cambio externo favoreciese el cambio interno. Pero no es así, hay que trabajar primero mucho con uno mismo para no estar siempre deseando cosas que no podemos adquirir o que adquirimos y que después no valoramos. Y tenemos además una tendencia terrible a ahogarnos en un vaso de agua por mil preocupaciones mínimas. O sea, gastamos mucha energía y somos extremos en lo que nos pasa. Y esas cosas terminan afectándonos mucho y solo tienen que ver con nuestro nivel de frustración. Hablaba con un amigo y me explicaba algunas cosas, qué sé yo, y le decía, le digo, amigo, antes de hacer ese movimiento estabas insatisfecho, estabas disconforme, y ahora que lo hiciste y querés hacer, estás en ese lugar y estás inconforme también. No tiene que ver dónde vayas, sino la conformidad la tenés adentro. Y estás mirando, razonando cierto tipo de cosas que es como que estás buscando, como el cuento de buscar la llave abajo de la luz, y resulta que la habías perdido a mitad de cuadro donde estaba oscuro, la buscabas ahí porque había luz. No la vas a encontrar nunca. De querés dar vuelta a cosas que todavía no estás preparado para decidir. Que son estas, estas y estas. Le digo, mira, es esta, esta y esta. Si no estás preparado para decidirlo, bueno, qué sé yo, no te digo, en algún momento lo vas a tener que hacer, pero si no es el momento, no busques otras cosas externas o otras cosas, porque lo único que vas a generar es estrés y llevar esa energía de insatisfacción a otro lugar que a lo mejor venía funcionando, por no poder decidir todavía en este lugar. Entonces ahí es donde gastamos una energía al cohete. Listo, ya está, soltalo. Si no lo podés decidir o no lo vas a decidir, y no es de vida y muerte por ahora, bueno, qué sé yo, correlo por ahí. En algún momento se va a manifestar y vas a tener que resolverlo. Porque si no, esto nos afecta mucho y solo tiene que ver, esto de ahogarnos con el vaso de agua, solo tiene que ver con nuestro nivel de frustración. A muchos adultos le sucede como a los bebés, que no soportan el no, que no entienden que los demás no les den la razón, que no aguantan rechazos ni negativas, que creían, no sé, que el matrimonio era indisoluble y eterno, que los padres inmortales, que los amigos incondicionales, y que el futuro estaba lleno de riquezas y armonía, hermoso, genial. Pero bueno, no es así la vida. Es gente que se endeuda hasta las cejas o se desvive para adecuar su sueño de realidad con la realidad objetiva de la vida cotidiana. O sea, solo valoramos las cosas importantes de la vida, como la salud, como la vivienda digna, como una red amorosa sólida, tener la heladera llena, la mantita para taparnos, el agua en la canilla, todo eso lo valoramos cuando nos quedamos sin eso, o cuando tenemos miedo que vemos que lo podemos perder. Cuando nos cortan la luz, cuando nos enfermamos, cuando tenemos sed o hambre, cuando nos deja nuestra pareja, cuando el nuevo pretendiente deja de tratar de conquistarnos, no sé. Nos parece natural no tener que ir a cazar o a recolectar algo para comer y nos parece no natural. ¿Se entiende? Nos parece natural no tener que ir a cazar o a recolectar algo para comer y nos parece natural abrir la heladera y tenerla llena. Ahí le di la forma. Estoy haciendo un poco de antropología, no sé cómo. O sea, nadie valora lo que está comiendo porque en ese momento ya está pensando qué va a cenar. Te pasó, estoy seguro que te pasó. Hay gente que mientras está teniendo relaciones, está haciendo el amor, ya está pensando, no sé, en el cigarrillo que se va a fumar después o la llamada que le quedó pendiente o alguna otra cosa. Del laburo, o de la tía, o de... Porque estamos siempre en el futuro, deseando, proyectando, imaginando, anhelando, luchando, invirtiendo, en lugar de disfrutar el instante en el que estamos. Y no hay nada más gozoso que sentirse vivo en determinado momento. Vivo, sano, de pie, nada más. Una de las cosas esenciales para algunas personas, para mí es una de ellas, es la autonomía de uno mismo, ¿no? La capacidad de movernos, de pensar, de ganarnos la vida, de tener gente querida alrededor, de poder disfrutar de nuestro tiempo libre. Y a mí también me pasa esto de la insatisfacción, ¿eh? Todos los días, últimamente este año, todos los días vengo como haciendo un repaso de las cosas buenas que tengo en la vida y siempre trato de alejar de mí la tendencia que tenemos los occidentales a la melancolía, a la desazón, a la angustia existencial, a ese el miedo al vacío, al miedo a la soledad, el miedo a la muerte. Me parece que por ahí poco a poco voy aprendiendo a distinguir lo importante de lo que no lo es. A veces cuando éramos por ahí, muestro el DNI, ¿no? Muestro mi cincuentón. Pero por ahí cuando éramos Cuando éramos adolescentes, uno decía como estoy bajón, estoy depre, ¿no? Y ahora por ahí me causa gracia porque tengo noción de lo que es eso, ¿no? Cuando uno no tiene ni idea de lo duro y difícil que a veces se puede poner la vida, puede estar depre, preocupándose por pavada, ¿no? Porque tal minita no me habló, tal pibe no me dio bolilla, me pasó el colo, me peleé con mi viejo, no tengo guita para ir al boliche. Y hoy en día, más allá de algunos contratiempos que me suceden, como te suceden a vos, creo que me siento en algún punto inmensamente afortunado en muchos aspectos y trato de disfrutar al máximo las diferentes etapas de mi vida porque sé que se terminan para dar paso a otras nuevas. A mí la numerología me sirvió mucho para el autoconocimiento, después la pude volcar en la ayuda al prójimo. Hacer la radio me permite poder charlar, hablar con vos como si estuviéramos tomando un mate. Y eso me hace muy bien, me pone contento, me gusta. Después, bueno, como todo, me cuesta también asumir algunas pérdidas, como todo el mundo, perdés un ser querido y te vas a poner mal, cuando te alejas de alguna persona que te importa, cuando algunos símbolos de la infancia uno tiene que soltarlos porque hay que soltarlos, cuando un amor fue intenso y se acabó, uno va perdiendo cierta inocencia y obviamente que cuando pierde cierta inocencia también pierde la ingenuidad. Por eso es necesario encontrar algunas cosas nuevas y también perderlas, y porque el tiempo pasa muy rápido, y sobre todo después de los 40, 40 y pico, empieza a pasar muy rápido, y si te descuidas, se te pasa la vida, y si se te pasa la vida y se te pasó lamentándote por lo que no tenés, por lo que nunca por ahí vas a tener, porque llega un momento de tu vida que por más esperanza que tengas, te das cuenta que algunas cosas no las vas a tener. Y no se trata de ser un derrotista, sino de ser realista. Porque por la infancia, la adolescencia y la juventud, a veces uno no está. En la infancia no decide mucho, en la adolescencia está perdido, y en la juventud, si no arriesga y no se equivoca, es como que lo perdió. Y después, cuando se da cuenta, todo eso es difícil de volver, imposible. Sí, desde un espíritu joven, pero no volvés ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Porque si no, se te pasa el tiempo y no disfrutaste de ninguna etapa. Porque estuviste siempre mirando hacia atrás y hacia adelante. Y el futuro ya llegó, ese que mirabas. Hace mucho y ya es pasado. Y no te dio tiempo de vivir. Entonces, una de las cosas que fui aprendiendo y que me parece una de las más importantes de la vida es la aceptación, es aceptar. Que no es el sentido de resignarse, sino de asumir con cierta calma interna que las cosas no son como querríamos siempre que fuesen, que podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida, si sabemos quiénes somos, y generalmente empezamos a darnos cuenta quiénes somos cuando estamos en algún tipo de crisis. Y que esto está claro porque somos sujetos activos, ¿no? en nuestras trayectorias vitales, como somos los protagonistas de nuestra propia biografía, eso es tal cual. En la infancia empiezan a escribir la historia por nosotros, pero después tenemos la obligación de corregir algunas cosas ahí, ¿eh? Hasta podemos reparirnos y escribirla de vuelta. Pero si algunas cosas nos gustan, bueno, algunas otras debemos cambiar. Y ahí podemos mover y movernos, ¿no? Del momento histórico en el que nos encontramos. Pero no podemos resucitar seres queridos, eso está claro. No podemos resucitar amores extinguidos, ni podemos sacarnos voluntariamente la lotería, ni podemos ser felices siempre y a veces, algunas personas casi nunca. O sea, la madurez es un poco eso. Ponía una propaganda hicimos un programa también, pero ponía haciendo una publicidad de las consultas de numerología que envejecer es fácil porque deja que pasa el tiempo hace envejecer, pero que madurar es opcional. Y bueno, esto es la madurez, la aceptación serena de los acontecimientos en los que no podemos influir, como por ejemplo el paso del tiempo. Podemos tratar de estar bien, ahora estar mejores que cuando éramos jóvenes. El tiempo pasa. En fin, me parece que el mensaje es que hay que disfrutar de esas pequeñas cosas diariamente y valorar siempre lo que uno tiene, porque la vida es ese ratito y a veces uno de algo ordinario puede hacer algo extraordinario. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.